emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, es un gusto acompañarlos acá en Escena Indie, en esta gran emisora, la emisora cultural de Pereira. Hoy, algo diferente, lo que quizás estamos acostumbrados a escuchar acá. Si bien he dicho en muchas ocasiones que el indie no es un género como tal, sino más bien una postura, más bien una forma de comportarse frente a la industria, frente al sistema que mueve toda esta movida musical, pues dentro del rock y el pop, pues sí nos hemos ido en muchas ocasiones por esos sonidos que la gente dice que son indie, porque han sido confundidos o han sido catalogados como un estilo o un género. Algo muy similar a lo que pasó con el rock en español en los 80 en Latinoamérica. No obstante, hoy quiero sonar algo diferente. Hoy quiero sonar una banda más de corte fusión, por así decirlo, pero que se ha comportado como una banda independiente. Su postura es independiente en sus letras, en lo que canta, en lo que comunica, pero también ha sido una agrupación independiente en cuanto a cómo se mueve en el mundo, de las disqueras, de los escenarios y demás. Se trata de La Toma, agrupación de Medellín, agrupación colombiana. Una agrupación que muestra el reflejo en parte de los barrios de Latinoamérica. Porque ellos dicen que son de los barrios de Medellín, donde se cosechan luchas personales y sociales de toda índole, donde nacen frutos de sabores diversos que se conectan con la ciudad desde cordones umbilicalmente violentos o fantásticos. En muchas ocasiones esos cordones se unen a la espiral de derrotas e injusticias que toman vidas en las ciudades. Pero el universo compensa esa realidad, a veces salada, con el dulce placer de la música. Elección que determina una senda que conduce a la cordillera musical donde nace el grupo La Toma. La Toma, este gran proyecto musical que si no lo conocían, pues hay que decirlo que hay de todo un poco. Digamos que hay rock, hay guateque, hay fusión, hay pop. Es una banda con diferentes cosas que ya vamos a hablar un poquito más de ellos. Pero por ahora sí les digo que vamos a escuchar su disco del 2014, una de sus primeras producciones, llamada ¿Qué pasa en casa? Y pues arranquemos de una vez con la música, las canciones. ¿Qué pasa en casa? Te voy a esperar. Llevo el alma en la garganta y La Bomba. La Toma, agrupación de Medellín, suena hoy acá en Escena Indie. Esta es la historia que quiero contar. No es una farsa, esto es algo real. Si lo que quieres es impresionar, cambia tu acento a uno internacional. Y si crees que puedes dar la talla, no es otro el malo, eres tú el que falla. Y si al talento hay que ponerle idiomas, hazlo en italiano pa' que te oigan en Roma. ¿Qué es lo que pasa en nuestra casa? ¿Qué es lo que pasa en nuestra casa? ¿Qué es lo que pasa en nuestra casa? ¿Qué es lo que pasa? No quiero contar otra historia de amor, porque si digo te quiero lo cambian por I love. De otra parte tendrás traductor, pero nunca será de inglés a español. Pero si eres tú de mente escasa, no verás el talento que hay en esta casa. Y ojalá que te des cuenta qué pasa, y así el mundo te escuche y conozca en mi casa. ¿Qué es lo que pasa en nuestra casa? ¿Qué es lo que pasa en nuestra casa? ¿Qué es lo que pasa en nuestra casa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en nuestra casa? ¿Qué pasa? noche normal donde no pasaba nada. Tú llegaste en silencio como la madrugada y te miré de arriba abajo para descubrir tu sin. Y ahí comenzó esta historia que no tiene fin. ¿Cómo te llamas? Le pregunté. Qué bonito nombre, le contesté. Un par de palabras para romper el hielo. Y en ese momento yo ya estaba en el cielo. Y me imagino que pensaste en qué lío soy metida. Y dijo muy seria, así comprometida: espero a mi novio que está por llegar. Y no quiero que con otro me vea bailar. Pensé soy un cobarde, pero debo actuar. Porque ahora el tiempo empieza a acosar. Pedí disculpas por ser tan necio. Y sin permiso le estampé un beso. Te voy a esperar porque te quiero. Y de la noche inspirar. Luego de ese día mi vida cambió. Porque el cursi de Cupido me flechó. Luego de esa noche la busqué. En el mismo sitio la encontré. Me acerqué a ella y aunque estaba temblando, me dijo: esa tía al que estoy esperando. Me dijo: tú me gustas, es la verdad, pero te toca esperar. Luego de esa noche yo quedé confundida. Y no sé si tú me das la medida. Espero un momento, sé que eres especial. Y contigo no quiero fracasar. Te esperaré lo necesario y te pensaré a diario. Te voy a esperar porque te quiero. Lo que quiero es tu amor. Por ti me muero. Me vas a condenar por ser sincero. Que no, que no. No tengo miedo. Escena Indie, música sin barreras. Voy a hacer un tema global y salir en televisión. Quisiera en la radio sonar y convertirme en actor. Y tener una novia modelo y mostrarla como un trofeo. Que me pinto de rubio el pelo y aparento ser sincero. Presumir con lo que he leído, tener un acento bien fino. Los domingos ser un atleta y en semana ser un poeta. Ser político en el actuar, que se vea el rollo social. Para poco a poco escalar y a presidente llegar. Prefiero quedarme cantándole a mi verdad, porque mi corazón no se echa para atrás. Los golpes de la vida me enseñan a ser sincero. Ya sé que llegar no llega primero. Prefiero quedarme cantándole a mi verdad, porque mi corazón no se echa para atrás. Los golpes de la vida me enseñan a ser sincero. Ya sé que llegar no llega primero. Grita, salta, que te vuela el alma en la garganta. Grita, famoso por el derroche, vestir ropa a la medida y obviamente exclusiva, querer al planeta salvar, y así sea para aparentar, impuestos poder saltar, un abrigo de pieles comprar, se lo regalo a mi mujer, así le demuestro mi amor, ella me regala un Rolls Royce, el próximo año un avión. Prefiero quedarme cantándole a mi verdad, porque mi corazón no se echa para atrás, los golpes de la vida me enseñan a ser sincero, ya sé que llegar no llega primero, prefiero quedarme cantándole a mi verdad, porque mi corazón no se echa para atrás, los golpes de la vida me enseñan a ser sincero, ya sé que llegar no llega primero. Va a estallar una bomba, pa' que le llegue al que aún no le importa, que por su indiferencia será condenado, no importa su raza, condición o legado. Es para el corrupto que vive sentado, y su descendencia vivirá del Estado. Mi pueblo latino se muere de hambre, pero ellos cenarán en París esta tarde. Ya lo han desangrado, pero nunca se ha muerto, sigue parado. Esto es una bomba, bomba, bomba. es el sonido de la agrupación de Medellín La Toma. Una agrupación bastante interesante. Digamos que hoy tenemos una escena indie un poco más fiestero, más tropical. No sé cómo decirles, pero que tiene de todo un poco. Y ustedes escuchan Escena Indie acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Esta señal en frecuencia modulada que llega a sus hogares, que sintonizan ahí en el radio, en el equipo de sonido, también en los vehículos, en gran parte del eje cafetero norte del valle, pero también que pueden escuchar celulares, computadores, tablets en todo el mundo en emisoraculturaldepereira.com. Hoy estamos escuchando La Toma, agrupación de Medellín, proyecto musical que a la vez es un proyecto de vida de los integrantes, hecho para dignificar el buen arte desde la autenticidad. Las palabras de Patiño, que es el frontman, autor, compositor y productor de esta agrupación. Hablemos un poquito de La Toma. No sé si algunos de ustedes, los oyentes, recuerdan. Esta agrupación nace en el 2006, pero por ahí en el 2010 al 2012 tuvo diferentes visitas acá en Pereira. La gente que de pronto los ha visto por acá en el eje cafetero. Una agrupación que llegó como a innovar, con un muy buen show. Estuvo en diferentes lugares, incluso algunos lugares pequeños. También estuvo en un festival, un festival desaparecido que llamó Viva. Esta banda alcanzó a ganarse parte del público pereirano por sus buenos shows, su buena energía. Pero también tuvo unos toques quizás un poco más pequeños, que no le hacían justicia, digamos, que el público pereirano, a veces cuando hay conciertos que son pagos y que son en lugares pequeños, no acuden mucho. Entonces digamos que La Toma se fue alejando también de estos eventos, pero por lo menos a Pereira hace mucho rato que no vuelve. Estuvieron mucho rato prácticamente radicados en México, con muy buenos shows, con un estilo que allá gustaba mucho, pues estos sonidos latinos, tropicales, caribeños, muy colombianos. Pegan bastante en México, de hecho, el vallenato, por ejemplo, en México es una locura. Y bueno, muchos sonidos populares de Colombia pegan bastante en México, como también pasa a la inversa. Muchas músicas de México pegan mucho acá. Saludo para las personas que conocieron a La Toma en esas épocas, que me atrevería a decir que realmente brindaron muy buenos shows. Por algún motivo no es una banda que haya estado en grandes eventos en Colombia, no sé por qué. En los festivales públicos, por ejemplo, no han hecho parte, ni en Altavoz, siendo de Medellín, ni en Rock al Parque, ni en el Cali Underground, ya desaparecido hoy en día, el Festival Unirock Alternativo, ni en el Grita en Manizales, ni en los conciertos de acá de Pereira, como el Convivencia o el Eje Rock. La agrupación por algún motivo no estuvo en estos festivales, no sabría explicarles la razón. Porque ustedes, lo que hemos escuchado realmente es una agrupación que tiene muy buen sonido, muy buena fuerza, con muy buena fusión de sonidos y además independiente. Como les decía, nació en el 2006 con muchas fusiones de ritmos latinos, cumbia, salsa, merengue, batucada brasileña, el son cubano, entre otros ritmos, acompañado de letras que narran vivencias cercanas y comunes a cualquier persona que haya nacido en cualquier barrio de Latinoamérica. El pensamiento del grupo habla del rock como su amor platónico y la música latina como el amor verdadero. La fusión mestiza que nos construyó es lo que leemos como el auténtico rock colombiano. La fusión de nuestra riqueza autóctona musical con las influencias de las músicas del Caribe, Pacífico y de la zona andina. Hecho por músicos nerdos con la irreverencia, la imagen y la fuerza del rock. Escuchemos un poco más entonces de ¿Qué pasa en casa? Disco del 2014. Escuchemos No Quiero, canción rosa, Más gente como tú. Y uno de los grandes éxitos, Dulce Derrota, un poco más balada, un poco más suave, aunque Más gente como tú, esa sí que sonó y tiene muy buenas visitas también en plataformas. Esto es La Toma, hoy en Escena Indie. We'll be right back. Ya tiene labios delirantes y una cintura bastante escalofriante. Camina como para impactar en cualquier parte y te la quedas viendo como una nave antes. Parece una estrella, pues tiene un crew de fans. Y ese condimento hace que te guste más. Si te mira, te desarma, no tiene que hacer más. Y después de que te bese, ya no hay marcha atrás. Y eso no me lo esperé, porque yo nunca lo busqué. Y apareció la situación entre los dos, la tentación. Después se te escapó el control y eso ya no te gustó. Y sucedió que si tú dijiste que soy un grosero, no. Lo que pasa es que soy sincero yo. Y ya lo sé. El orgullo es lo que te domina. Tener el control es lo que te fascina. Y la vida tiene forma más sencilla de decir que no. Si tú dijiste que soy un grosero, no. Lo que pasa es que soy sincero yo. Tener el control es lo que te fascina. Y la vida tiene formas más sencillas de decir que no. Decir que no. Eso es lo que pasa con una niña hermosa y que la tratan como una diosa. Se acostumbra a que todos le lleven una rosa. Sé que contigo hicieron otras cosas. Y lo que tú crees, dilo de una vez, porque todo contigo me sale re bien. Ya sé que conmigo no sabes qué hacer, pero a veces no es tan fácil como querer querer. Y eso no me lo esperé, porque yo nunca lo busqué. Y apareció la situación entre los dos, la tentación. Después se te escapó el control y eso ya no te gustó. La vida tiene formas más sencillas de decir que no. Si tú dijiste que soy un grosero, no. Lo que pasa es que soy sincero yo. Y ya lo sé. El orgullo es lo que te domina. Tener el control es lo que te fascina. Y la vida tiene formas más sencillas de decir que no. Que yo no escribo así. Pero se acaban los segundos. Tú sabes que mi estilo es más osado. Por ti pinto la vida de rosado. Para nada, porque tu decisión ya no va a ser cambiada. Prefiero envenenarme con lo que pienso. Y aunque quiero decir mucho, aprieto para adentro. Solo hay un camino por el que quiero ir, pero tú no quieres venir. We'll be right back. cielo como Batman y Robin, lluvia y aguacero. Escena Indie, diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Esta canción es dedicada a todos aquellos hombres y mujeres que apoyan esas causas aparentemente perdidas. Ayer recorrí las calles sin ti, porque quería acordarme un poquito más de mí. Y entre calles y montañas vi la cara de esperanza de mi pueblo que trabaja, construyendo un mañana sustentado en la esperanza. Porque esto cambia, porque cambia. Y aprendí que la vida es bonita por la mañana y por la nochecita, que son pequeños todos los problemitas cuando veo la sonrisa de un niño en su carita. Y a este mundo le hace falta más gente como tú, como tú. No más indiferencia, abramos paso a la conciencia, que olvidemos la violencia. Y a este mundo le hace falta más gente como tú, como tú. Más gente como tú. No más indiferencia, abramos paso a la conciencia y olvidemos la violencia. Este es un canto a la esperanza, para que sepan que tenemos la confianza de hacer las cosas bien, la toma no se cansa. Tenemos claritico que esto cambia, porque cambia. La vida no es negra ni color de rosa, la vida es un teatro que disfruta quien la goza. Vamos a dar mensaje, cueste lo que cueste. Sabemos que le llegará quien lo merece. Y aprendí que la vida es bonita por la mañana y por la nochecita, que son pequeños todos los problemitas cuando veo la sonrisa de un niño en su carita. Ya a este mundo le hace falta más gente como tú, como tú. Más gente como tú. No más indiferencia, abramos paso a la conciencia, que olvidemos la violencia. Ya a este mundo le hace falta más gente como tú, como tú. No más indiferencia, abramos paso a la conciencia y olvidemos la violencia. Un pueblo que vive sin indiferencia y un pueblo que con hambre nunca se acuesta. Y un pueblo que a gritos pide la paz y un pueblo que grita no disparen más. Un pueblo que con hambre no se despierta y un pueblo que no solo sea una encuesta. Y un pueblo que a gritos pide la paz y un pueblo que grita no disparen más. Y aprendí que la vida bonita, por la mañana y por la nochecita, que son pequeños todos los problemitas, cuando veo la sonrisa de un niño en su carita. Y a este mundo le hace falta más gente como tú, más gente como tú. No más indiferencia, abramos paso a la conciencia y olvidemos la violencia. Y a este mundo le hace falta más gente como tú, más gente como tú. No más indiferencia, abramos paso a la conciencia y olvidemos la violencia. Ya aprendí que la vida es bonita, bonita, por la mañana, como la cara de mi madrecita, que son pequeños todos los problemitas, cuando bonita, veo la sonrisa, bonita, su carita. Quiero mentirte, no quiero tampoco que marches. Después de una noche azul, te pido que hables. No quiero que mueras conmigo, no quiero que veas a un lobo morir en el olvido. Si aullo en la noche, lo hago por ti. Luna, solo escucharás esta voz. Te grita que vueles sin temor. Si fueras la sombra de mis pasos, has puesto fronteras y araño tus muros que son de papel. Te pido que vuelvas. Dibuja tu cielo, te doy mi pincel. Ignora la esfera, cubre tu silencio, te brindo mi piel. No importa que muera, si esto comprara tus besos de miel. Continuamos en Escena Indie acá en la emisora cultural de Pereira, radio de interés público que origina desde el Centro Cultural Lucy Tejada, ahí en el 97.7 FM para gran parte del eje cafetero norte del Valle y en el mundo en emisoraculturaldepereira.com. Ustedes quieren comunicarse con la emisora, dejarnos algún saludo, alguna inquietud, lo que quieran comunicar lo pueden hacer al WhatsApp 318-7900-700, 318-7900-700. Nos pueden saludar. Estamos escuchando La Toma de Medellín, la agrupación integrada por Camilo Patiño en la voz líder, Oscar Torres en la guitarra, Esteban Arboleda en el bajo, David Torres en la batería, Julián Zapata en el piano, Roberto Restrepo en la trompeta y Diego Gómez en el trombón. Una gran banda con un buen sonido, una muy buena puesta en escena. Tanto así que, bueno, ya han estado por Costa Rica, pues por Bogotá en muchas partes. Hace un rato recordábamos que estuvo por acá en Pereira en diferentes ocasiones. También estuvieron incluso en la inauguración de los Juegos Suramericanos en Medellín, en la versión 9. Y muchos presentaciones en bares, colegios, universidades en toda Colombia. Y por México han realizado más de 25 shows en lugares emblemáticos allá en México y lograron llegar a ese gran festival donde pocas agrupaciones llegan, que es el Vive Latino. Por eso digo yo, es muy raro que en Colombia no hayan podido estar en los grandes festivales públicos o privados. Pero bueno, ahí está La Toma. Un buen sonido, una banda independiente en su forma también de producir y demás. No sé, La Toma, Guateque Rockstar, que tiene todas las características de una banda independiente y por eso la tenemos acá. Yo creo que escuchemos otras canciones como Bailando Sin Bailar, La Luna. Se creen muy artistas. Y además, dos canciones del otro disco han sido grandes éxitos como Sí, canción de amor, despecho, muy dedicable. Y una canción, que funciona con salsa. Y se llama Acá Hace Falta Rock and Roll. Yo con esto me despido. Esto fue La Toma, hoy en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Mi nombre es Andrés Alzate. A todos, un abrazo gigantesco. Chao, gracias. No me gusta el trago, mucho menos este ambiente. Y estoy en este sitio de casualidad. Estoy aquí sentado porque yo no sé bailar. Pero párate, que lo bailes tú. Pero gózalo, sin prender la luz. Y ella me decía que no desconfíe. Y yo la miraba sin saber cómo decirle. Pero párate, que lo bailes tú. Pero gózalo. Yo bailaba sin bailar. Mientras me analizaban a mí me tocó parar. Hice un movimiento para disimular y parecía bailando cumbia pero mezclada con tal. Pero párate, que lo bailes tú. Pero gózalo, sin prender la luz. Y ella me decía que no desconfíe. Y yo la miraba sin saber cómo decirle. Pero párate, que lo bailes tú. Pero gózalo. ¡Sha! Es que yo no bailo y no lo sabes tú. Yo no sé bailar, pero tengo lo que quieres. Tengo grandes. pero tengo un corazón. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. Y esa luna, luna llena, inmensa en la oscuridad, me trae recuerdos felices porque ahora no estás. Y está, y está. Y está la luna llena, oh. Y está, y está fuego en mis venas, oh. Porque te fuiste, maldita mujer, porque te fuiste. Si yo te amaba y la luna también está muy triste. Porque te fuiste, maldita mujer, porque te fuiste. ¿A qué volviste? Está muy triste. Porque te fuiste, maldita mujer, porque te fuiste. Si no me amabas y me dejaste, ¿a qué volviste? Está muy triste. Porque te fuiste, maldita mujer, porque te fuiste. Si no me amabas y me dejaste, ¿a qué volviste? A soltar lo guardado. Me alegro por aquellos que estén sentados. Tengo que decirles, vengo inspirado por toda esa injusticia que nos ha tocado. Resulta que la imagen se posicionó por encima de la música y el talento. Si quieres ser alguien, vete a un concurso. Solo hay que estar 3 meses y habrás hecho el curso. Te visten bien bonito, te hacen un peinado. Talento no hace falta, pues ya está dilapidado. Te hacen creer si eres hombre hombre o mujer. Si quieres llegar lejos hay que dárselo al que es. Y no falta que me digan que no vamos a sonar, que contra la industria no se puede pelear. Y esto no es contra nadie y es en pro de la verdad. Y no nos interesa sonar por sonar. Si creen muy artistas y no dicen nada, si creen que a la vida no le deben nada. Si creen muy artistas y no dicen nada, si creen que a la vida no le deben. Si creen muy artistas y no dicen nada, si creen que a la vida no le deben nada. Si creen muy artistas y no dicen nada, si creen que a la vida no le deben. Otra vez, voy suavecito, sin alterarme. Después de la guerra, viene el desarme. Pero ¿cuál guerra? Si a todos les da miedo y el chantaje de sonar, a mí me importa un bledo. Si una estación por eso no nos va a sonar, un tema nosotros le vamos a dedicar. Pero un tema bonito, chiquitito, con miedito, puede ser de amorcito, de esos que tapan el sol con un dedito. Y aquí no pasa nada, que hay que ser positivito. Y esto no es irreverencia, es inteligencia, es con conciencia, está clarividencia, con decencia y clemencia, porque la música no tiene quien la defienda. No había que decirlo. Si creen muy artistas y no dicen nada, si creen que a la vida no le deben nada. Si creen muy artistas y no dicen nada, si creen que a la vida no le deben. Si creen muy artistas y no dicen nada, si creen que a la vida no le deben nada. Si creen muy artistas y no dicen nada, si creen que a la vida no le deben. De ver loquitos, esto está hecho para oídos exquisitos, grupitos. Entiendan nuestro sacrificio abriendo brecha. Esto no fue creado para mover el bote, esto es música bien hecha. No pintas sino tus uñas, pobre Hello Kitty. Si no tienes tu payola, no ponen tu single. Te pasas en el gimnasio las horas enteras. Spinning pesas y dientes aumentarán tu esfinge. Mira la estrellita extinta, tu talento termina pronto tu mentira. Tírale al farsante y que muera en su rutina. Para el desprecio una canción y para tu orgullo este hip hop gran tonto. Se creen muy artistas y no valen nada, y creen que la vida engañados todo les falta. Se creen muy artistas y eres una farsa, y creen que la vida. ¡Ya! Se creen muy artistas y no dicen nada, y creen que a la vida no le deben nada. Se creen muy artistas y no dicen nada, y creen que a la vida no le deben. Si creen muy artistas y no dicen nada, y creen que a la vida no le deben nada. Si creen muy artistas y no dicen nada, y creen que a la vida no le deben. Se creen muy artistas y no dicen nada. En Escena Indie, propuestas diferentes, música alternativa. Anoche soñé con tu cara bonita y volví a sentir lo que nunca sentí después de ti. Desperté con una sonrisa, ahí bien tranquilo y ya sin prisa. porque al fin descubrí la razón de tu partida. Fue que no aprendí a decir que sí. Es el motivo de mi culpa. Hoy te ofrezco una disculpa. Y aunque es muy tarde ya, vengo a gritar que sí. Y aquí está mi sí, pero así sí, sí. Que si te extraño, oye sí. Que nunca te dije te amo, sí, sí, sí. Que me ganó la soberbia y por eso te fuiste, sí. Que si tu ausencia me duele, sí. Que quizás estés mejor sin mí, oye sí. Pero que nadie te querrá como yo, también eso es sí. Y que te di decepciones, oye, sí. Y un mar de contradicciones, sí, sí, sí. Que me ganó la soberbia, por eso te fuiste, sí. Que si tu ausencia me duele, sí. Que quizás estés mejor sin mí, oye, sí. Pero que nadie te querrá como yo, también eso es sí. Tu aroma delicioso bailoteando en la sala, un bolerito sabroso, el vaivén amelazao de tu caminar, la sonrisa atenuada que me hacía mirarte y llevarte al rincón más silencioso, al lugar apacible donde a veces me escondo de mí. Destello tormentoso del huracanao, guerrero orgulloso, sí. Que si te extraño, oye sí. Que nunca te dije te amo, sí, sí, sí. Que me ganó la soberbia, por eso te fuiste, sí. Que si tu ausencia me duele, sí. Que quizás estés mejor sin mí, oye sí. Pero que nadie te querrá como yo, también eso es sí. Que si te extraño, oye sí. Que nunca te dije te amo, sí, sí, sí. Que me ganó la soberbia y por eso te fuiste, sí. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. Esta es la historia de mi barrio, donde cuentos vienen y van. Y ante la mirada indiferente de un transeúnte que ha pasado, mi familia sale a luchar. Y esa madre que en la mesa sirve agua dulce con pan, que le dijo a su pollito, todo esto va a cambiar. Nos estamos esforzando para que puedas estudiar, que lo que sigue es la felicidad. Y entre ires y venires yo encontré una solución a que hace falta error. Traigo yo, pero le puse candela.